En Ley Primera de Diego Rafecas, la comunidad COM del impenetrable chaqueño debe resistir el avance de un negocio inmobiliario que los desplazará de las tierras que habitan, mientras se cruza el destino de dos hermanos, uno de ellos un chamán en esta comunidad y el otro el empresario llegado desde los Estados Unidos para dirigir el negocio. Ambos personajes son interpretados por Diego Rafecas, director de esta película. Usualmente no ha tenido mucha suerte, por lo menos con el consenso de la crítica respecto a sus películas. Y con este último estreno, tampoco tuvo mucho éxito. No, no tuvo ni consenso con la crítica. Y tampoco tuvo mucho éxito en lo que respecta a las localidades vendidas. Parece que el fin de semana de estreno tuvo un promedio de 2 espectadores por sala. Lo cual justamente fue lo que nos pasó cuando fuimos a ver la película. Éramos nosotros dos. Éramos espectadores nosotros dos en la sala. Nosotros dos solamente en el cine, en una función de viernes a las 6 de la tarde. Vos has visto muchas más películas de Rafecas, no sé si viste la filmografía completa. Vi la filmografía completa de Diego Rafecas. Creo que sos una persona muy autorizada para hablar en esta materia. No, pero bueno. No importa, igual me gustaría que por lo menos que arrancáramos por lo menos en establecer cómo rankearías esta película dentro de la filmografía de Rafecas. Es difícil, porque las películas de Rafecas en general tienen como un nivel... básicamente nulo, artístico, digamos. Lo que juega todo el tiempo en el cine de Rafecas es esa idea de esto que hablaste al comienzo, de la crítica. O sea, su primera película fue Un Buda, fue su ópera prima, y ni bien estrenó la película, el tipo ya se fue atajando y en el afiche decía: la crítica no la va a entender. Wow, o sea, el tipo arrancó una carrera sabiendo que la crítica se le iba a venir encima. Y continuó esa carrera, básicamente con la crítica viniéndosele encima, él intentando, de ciertas maneras, combatirla. Claro, como que incluso terminamos siendo a veces un poco un personaje de las películas, un personaje, claro, digamos, fuera de campo y totalmente, digamos, extradiegético sería. No sé. Nosotros un personaje más de la película totalmente tácito en este sentido. Yo, esta fue mi primera experiencia con una película de Rafecas. Y obviamente, no sé, estaba nervioso, estaba, no sé, esperando ver algo que siempre leí, que siempre se me describió, que parecía una leyenda en algún sentido. Lo que me pasó, bueno, también con esta película que tiene una temática especial, porque, digamos, entra en el conflicto del hábitat de las comunidades en el norte argentino. Y tuve la sensación durante por lo menos la primera hora de la primera media hora de la película de que pudo haber sido, digamos, cuando todavía sentí que no derrapaba la película del todo, yo sentía, digo, esto es algo de lo que puede hacer capaz Campuzano tranquilamente. O sea, un realismo bruto en el buen y mal sentido de la palabra, y una cosa con la que uno, digamos, se va a estar siempre cara a cara y ahí, digamos, va a sentir cómo se siente respecto a eso. Por lo menos durante la primera media hora, digamos. ¿Qué empieza a pasar? No sé si coincidís con esto. Sí, es interesante lo que decís, porque es verdad eso de que, o sea, y volvemos al tema de la relación con la crítica. Campuzano es un director en muchos sentidos amateur, o muy sucio en su forma de filmar, en su forma de dirigir a los actores, en su forma de narrar, pero tiene la aprobación de la crítica. Rafecas no, Rafecas es todo lo contrario, es un director también técnicamente, podemos decir, precario, digamos. Ya vamos a hablar de cuestiones técnicas que no deberían verse en un estreno, digamos, sí, en un estreno, en una copia de estreno de una película. Pero Rafecas no cuenta con esa aprobación de la crítica. ¿Por qué? Claro, eso es lo que no sé. Yo igual quiero seguir en esa línea, porque creo que los dos directores hoy son, diría, chocantes en el sentido de que desarticulan, creo, nuestros instintos más básicos frente al cine, digamos. Sí. Y creo que eso pasa mucho con Campuzano. El hecho de ver algo que esté, digamos, hecho de una manera tan amateur, tan directa, tan cruda, siempre desarticula. Y vamos a arrancar primero por este tema técnico que mencionaste y que es muy importante y que es muy notorio. Partamos de esta base, digamos, de la base de la preproducción o de la producción misma. El presupuesto con el que cuenta una película usual de Campuzano es muchísimo menor que el presupuesto de una película de Rafecas. Es imposible, es insostenible que una película con el presupuesto de la película de Rafecas, como es Ley Primera, tenga los problemas de audio que tiene la copia que vimos en el Village Caballito. O sea, sí, básicamente el problema que tiene la copia que vimos en el Village Recoleta, en la sala de estreno, en la sala de estreno, fue que parecía una película sin terminar. Uno como crítico está acostumbrado a que antes del estreno de una película o cuando se pasa en festivales, circula una copia que te dicen el sonido está sin terminar y bueno, hay unos cortes de audio, o sea, porque no hay una postproducción de sonido que se haya hecho, digamos, porque es un paso posterior que todavía no se hizo. En el caso de la película de Rafecas es algo que nunca se va a hacer. Claro, esto fue lo que llegó al cine. ¿Cuál es el problema básicamente? Dos personajes tienen una conversación en la película, en Ley Primera, y el audio tiene una diferencia muy notoria en el sonido de ambiente, digamos. En el proceso de un rodaje de cualquier película es muy común que un sonidista, cuando se está filmando una escena, diga, hagan silencio todos, quiero grabar unos segundos de ambiente. Sí. Eso, el destino, digamos, de ese proceso es justamente que ese sonido de ambiente se mezcle. Sí, básicamente. O sea, hay que nivelar, digamos. Nivelar, sí. Nivelar ese ambiente para que suene bien entre los dos micrófonos. Y para que no parezca que uno filma la frase de un personaje, corta, corre la cámara y filma la frase del otro. Porque a veces quizá puede suceder eso en una película perfectamente. Todo el tiempo. Pero bueno, eso se arregla en montaje. Esto acá no está arreglado. Y hay escenas, es muy notorio, como dijimos antes, uno de los personajes que interpreta Rafecas habla en inglés y está doblado durante toda la película. Y cuando tiene conversaciones, cuando interactúa con otros personajes, por ejemplo en una escena con Liz Solari en el ascensor, se nota claramente, porque hay un corte cuando entra él, cambia el audio totalmente, o pasa mucho que el ambiente baja y sube porque sí, arbitrariamente, totalmente, y eso resulta chocante todo el tiempo, porque es básicamente una cosa. O sea, la pregunta es dónde algo sucio se convierte en algo ya directamente loco. Eso es para. Eso es totalmente increíble. Sí, eso es totalmente, me parece, fundamental para empezar a, digamos, a desarticular esto. Digamos, cuando lo bruto deja de gustar capaz por bruto, que incluso a veces el acto de asimilar una película como una de Campuzano, puede ser negativo en tanto se asimile o se acepte de una manera casi zoológica. Como puede pasar a veces si una película como la de Campuzano es aceptada, digamos, por el público bajicero, digamos. ¿Qué se está buscando ahí? ¿Qué hay? Para mí lo que pasa acá es lo siguiente. O sea, el cine de Campuzano, o mismo el cine de Rafecas, sin contar este detalle, puede ser bruto. Pero ya esos saltos de audio y todo son más de me chupa un huevo. O sea, para mí hay una diferencia entre ser bruto en el sentido de ir a lo bestia, digamos, de filmar a lo bestia y lograr algo con eso, y otra cosa es que no te importe lo que estás haciendo. Y para mí, los problemas de sonido que tiene una película como Ley Primera son fruto de la desidia, más que... Exacto. Para mí sí tiene que ver más con la negligencia que con el hecho de que algo sea lo-fi a propósito. Sí, sí, sí, sí. Totalmente. Diego Rafecas protagoniza esta película, está detrás de cámara. La película, hay que decirlo, está en un 99% hablada en COM. Sí, nuestro Mel Gibson, básicamente. Claro, que hizo La Pasión de Cristo en arameo. Y coso Apocalipto en maya. En maya, perfecto. Las actuaciones principales son de Juan Palomino, de Liz Solari. Sí. Liz Solari tiene que... Bueno, Liz Solari, a diferencia de Diego Rafecas, creo que ella misma habla en inglés. Sí. Porque Diego Rafecas, cuando hace su personaje del empresario, está doblado por un actor que parece nativo, digamos. Sí, no sé si yankee, pero nativo seguro. Bien. Y hay algo gracioso que Tomás Fonsi hace de Com y creo que no hay persona más blanca en la Argentina que Tomás Fonsi, pero bueno. Es cierto. Hay una licencia ahí. Claro, bueno, también siempre es un riesgo, digamos, el tema de hacer estos personajes, digamos, que están, que son parte de una etnia, que son parte de una comunidad. En el hecho, digamos, el hecho de poner un personaje, un actor porteño, un actor blanco, siempre es complicado para esas cosas, porque la representación de ese personaje o de esa etnia o de esa cultura puede ser muy conflictiva en esos casos, digamos. Uh-huh. Que eso es lo que me pasa a mí siempre que, por ejemplo, en una película está... ¿Quién es este hombre que hizo del patotero en Gilda? Daniel Valenzuela. No, el otro. Rolly Serrano. Rolly Serrano es un estereotipo absoluto siempre del personaje rudo, analfabeto, violento, de lo que sea. Acá tenemos un tema que es en cuanto al elenco. Haciendo de chamán está el famosísimo por los años 90, Armand Assant, actor que muchas veces lo hemos visto o de secundario, tuvo su gran protagónico en la película Los Reyes del Mambo, junto a Antonio Banderas. También voy a recordar una película que es muy simpática que hizo él, que se llama Fatal Instinct, que es como una especie de parodia dirigida por Carl Reiner a todos los thrillers eróticos de la época, y él hacía como de un investigador tipo Michael Douglas, que... Nada, con una subtrama entre Double Indemnity y Atracción Fatal y Bajos Instintos y todo eso. Y bueno, acá lo tenemos haciendo de chamán, y para mí es el que más en serio se toma la película. Yo no sé. Sí, hay que decir, perdón, yo no conocía la filmografía, es de las filmografías más disímiles que escuché en mi vida realmente. Totalmente, totalmente. De Carl Reiner a Diego Rafecas haciendo de chamán con... sí, eso, la verdad que las actuaciones... Palomino me pareció que dentro de todo se defiende, creo que no se sobrepasa, no sobreactúa demasiado. Pero no deja de ser, o sea, son actores, los actores reconocibles, como en el caso de Juan Palomino o de Tomás Fonsi, son igual actores que estamos acostumbrados a ver en una película argentina. O sea, en el caso de Armand Assant o Adriana Barraza, que es una de las protagonistas de Babel, de Alejandro González Iñárritu, por ejemplo, que hace de la madre de los dos hermanos Rafecas, sí. También es como muy chocante verlos en una película de producción nacional. Y otra cosa que hay que mencionar es que en un momento, no sabemos si para el personaje que terminó siendo Armand Assant, pero estuvo attached, ¿cómo se dice? Pegado al proyecto. Vinculado al proyecto, Pierce Brosnan, en un momento. A este proyecto. Pierce Brosnan iba a ser... O sea, Ley Primera en un momento iba a ser la película de Diego Rafecas con Pierce Brosnan. O sea, era como... Lo que nos pasó, claro, o sea, la oportunidad que hubo ahí perdida. El tema, claro, cuando hablamos, cuando yo me refiero un poco a la mesura en la interpretación, creo que tiene que ver porque hay dos elementos que son clave en esta película y que pueden, digamos, inducir a la sobreactuación de una manera incalculable, que son, por el lado de los personajes frívolos, conchetos y blancos, la droga y la frivolidad y ese estilo de vida destructivo. Por el lado de los personajes más humildes, de la comunidad com y todo, está el tema de los ritos, de los rituales, creo que hay un consumo de ayahuasca en un momento. Y de Paco, cierto. Sí. De hecho, bueno, ahí está como esa cosa muy obvia que tiene la película todo el tiempo de diferenciar los ricos toman cocaína, los pobres fuman Paco. Y perdón, por eso, hablando de músicas diferentes. Eso, hay unos paralelismos, las escenas de paralelismos. Hay una que es totalmente absurda, que tiene que ver con esto, con las dos fiestas distintas que se hacen en la todavía convivencia de estos dos grupos sociales. Cuando el personaje cheto de Rafecas está en una fiesta en la que hay música electrónica con una cantante com, o sea, hay música electrónica cantada en com. Y hay como... Se está por producir un trío en un jacuzzi, la gente se está drogando, qué sé yo. Se está realizando mientras un festival tradicional com, en el cual hay una banda de hip hop que canta en castellano. Sí, es rarísimo. Sobre una base, mientras la gente hace palmas que no van a tiempo con la base. Es una escena muy desprolija. Quiero volver un poco sobre mis pasos. Ir a Liz Solari, que protagoniza... una escena con el Rafecas cheto, en la cual tiene un trío con una prostituta, que en realidad no sé si es prostituta o conocida, porque después aparece en la fiesta como saludando y de cóctel con todos. Y quiero ir a esto sobre todo por la música. La música que fue la banda sonora, no sé si fue compuesto solamente el tema o toda la banda sonora, por Andrés Ciro Martínez, de Los Piojos, el ex líder de Los Piojos, que ahora emprendió su carrera solista. Sí, con Los Persas, en realidad. Es una... Ciro y Los Persas, es cierto. Sí. Un poco la estrategia de grandes solistas de rock nacional, que es como decir, dejo mi banda y sigo haciendo lo mismo. O sea, sí. Bersuit, sí. El Baiano, no importa. El carácter de esta banda sonora es lo más burdo y lo más obvio que escuché en mucho tiempo realmente. Los pandilleros, cuando aparece un pandillero suena metal, una cosa medio metal, claro, metalera. Claro, dentro de la comunidad COM, en realidad hay una tribu distinta, que son gente que de una tribu aborigen o indígena distinta, que en realidad se visten de metaleros, que uno tiene una remera de Sepultura, y que siempre que hay una escena con esta gente... Hay unos acordes metaleros con... Eso es muy de Perú Argentina de los 80, por realmente, ejemplo. Realmente. La escena del trío, que también tiene como una guitarra. Sí, sí, solo guitarra eléctrica. Muy de porno soft en algún momento. Sí, la verdad que me pareció de lo más burdo y de lo más obvio que pueda haber. Y que también, bueno, de la mano de todas las cosas que maneja la película, que son demasiadas cosas, porque... Hacia el final de la película, cuando hay que ir cerrando todos los asuntos, está por un lado la historia del Rafe Cacheto, que tiene una especie de desengaño, porque él llega como con las mejores intenciones a esta comunidad de Chaco, como diciendo, bueno, yo soy el hermano, vengo a reencontrarme con mi familia, porque él, recordemos que es el hermano de uno de los chamanes de la comunidad, y es hijo de la que sería la dueña legal de las tierras de esta comunidad. Sí, que es Elena Barraza. Correcto. Tiene que, bueno, llega, se presenta con su familia y dice, tengo este plan genial. La familia como que le dice, la verdad que estás muy cambiado, no nos gusta que hagas esto. Que hables en inglés. Que hables en inglés, que nos echa de nuestra tierra, etc. Iris Solari, digamos, es la que maneja todo este negocio, porque creo que van a sacar biodiesel de esas tierras. Cuando el Rafe Cacheto empieza a notar lo que van a hacer con la comunidad, que es básicamente echarlos de todos lados, hay represión involucrada en el medio... Tiene como un poco este desengaño, esta desilusión, se empieza a volver loco, aumenta el consumo de drogas, todo termina en una habitación de hotel con un doble crimen y un suicidio, etcétera, etcétera. Mientras hay que resolver un asunto de la comunidad COM, de saber quién es el chamán o la chamana suprema que hay. No quiero hablar con sorna de esto, porque evidentemente esto existe, digamos. El tema es que la búsqueda de cerrar todas estas historias al mismo tiempo... Es desastrosa, termina siendo desastrosa porque termina viendo algo que es como vos mencionabas en el cine, es el Señor de los Anillos, el retorno del rey, como tiene que cerrar 400 líneas argumentales y la película termina haciéndose tediosa, dura casi 2 horas. Hay unos problemas narrativos importantes, digamos. Totalmente. Después, bueno, hay uno de los personajes que no sabemos si muere en un momento. Hay un triángulo amoroso, incluso dentro de la comunidad COM, porque Juan Palomino está casado con una señora que en realidad tuvo una historia con el Rafe Cachamán. Sí. Y nunca se sabe cuán cerrada estuvo esa historia, etc. Y bueno, cuando Palomino termina... No, no spoilees. Palomino termina como la momia blanca de Titanes en el ring en uno de los peores detalles de vestuario o maquillaje que haya visto. Termina como la momia blanca, todo vendado en un hospital y diciéndole como al chamán. Medio O.J. Simpson en la pistola desnuda. Que no me acuerdo, no la vi, perdón. Ah. Pero termina como, bueno, uniendo mucho a la pistola. Chicos, bueno, ya sé que ustedes están juntos, etc. A mí un poco, yo voy a tirar otra referencia. Y para mí un poco la película me hizo acordar, sobre todo con estos problemas de audio, al crudo que quedó de la película del hombre radiactivo en Los Simpsons, cuando no podían montar nada porque no encontraban a Milhouse, entonces dijeron, pegamos las escenas así nomás, entonces hay unos cambios de registro y de escenografía y todo. En definitiva, fue mi primera experiencia con Rafecas. No será la última, y bueno, a menos que tengamos alguna consecuencia legal de todo esto. Y bueno, creo que recibí mucho más de lo que esperaba, así que bien por esta película, que de todos modos, no sé si vamos a dar puntajes a partir de ahora. No, no vamos a dar puntajes. Para mí es un 1. Además, es con películas así es difícil poner un puntaje, porque yo le pondría un 1, pero sí, yo por momentos la disfruté mucho, entonces ahí hay una cuestión de... Bueno, sí. pero ahí... hay una cuestión de tener que separar lo, o sea, lo objetivo de lo subjetivo, que no me gusta nada, entonces prefiero no ponerlo. Pero para mí todo es subjetivo. Todo es subjetivo, sí. Todo es subjetivo, pasa que... En pero si es subjetivo, para mí es un 5 la película, pero es impresentable, bueno, o sea, es como... Bueno, a ver, es que no podemos ser objetivos, lo que pasa es que, como estás muy acostumbrado a películas como esta, y sos un sí. poco el John Waters del cine horrendo argentino... Tenés esta cosa en donde tu factor camp ya está un poco dispersado por todo tu cerebro y es imposible a veces diferenciar estas cosas. Es una película muy mala. Tampoco nos empecemos a envalentonar para que la gente termine pensando que esto es bueno. No, no está bueno, obviamente. Hay que ser responsables. Y volvamos un poquito a eso de la relación con la crítica, porque como hemos visto en la página de todas las críticas... Esta película, de la que acabamos de hablar, de la que acabamos de contar sus problemas claros y obvios... Problemas elementales y básicos frente a cualquier película, cuenta con 6 críticas a favor en el sitio Todas las Críticas, que compila críticas de distintos medios, digamos, una de las cuales le pone 100 sobre 100 de puntaje. ¿Debido a...? No sé, no... O sea, dice que la película es comprometida y no sé qué. Pero no hay manera de... Pero, o sea, ahí sí hay una, hay que hacer como una... O sea, obviamente que el cine es subjetivo, pero, o sea, los cortes de esos de audio no son una cuestión subjetiva o objetiva. Perdón, o sea, y esto trae a colación otro tema que para mí es fundamental y que yo, de hecho, estuve discutiendo con alguien con quien discutíamos otra película, que es Las Lindas, de Melissa Lieventhal. Y que es el tema de... Bueno, no sé si se coló tanto en eso de... tanto este tema en esa discusión, pero es el tema de películas con un mensaje aprobable o necesario o fundamental o de resistencia en momentos en donde esa causa está siendo muy, muy compleja o está siendo muy problemática, y películas que son desastrosas, sí, sí, sí, pese a tener ese mensaje, como nos pasó el año pasado con No me mates. No me mates, la película de Gabriel Arbós. Gabriel Arbós, que era sobre el caso de Corina Fernández, que era, se estrenó como... Bueno, muy poco tiempo después de la marcha de Ni Una Menos en ese momento, y que era... Tenía eso, digamos, que nos pasó. De hecho, nos llevó a la discusión a nosotros porque estábamos en el cine y a mí me pareció muy problemático que vos te rieras de la película. Pero yo sabía perfectamente que no te reías del caso. Me reía de incompetencia de la incompetencia de la película. Y que, bueno, la ventaja que tuvimos viendo la primera fue que estábamos solos en el cine, sí. Y ya no tuvimos más el problema. En definitiva, la segunda película que vamos a comentar hoy, Casi Leyendas, de Gabriel Nessi, en la cual 3 amigos se reúnen para reflotar su banda de principios de los 90. Cada uno deberá enfrentar sus problemas actuales y las cuestiones del pasado que llevaron a la disolución del grupo. Protagonizada por Diego Peretti, Diego Torres, Santiago Segura. Santiago Segura en un papel atípico, me parece, para lo sí, que vino haciendo siempre. Flaco, pero flaco desde hace un tiempo. Y después por un personaje, digamos, que puede ser problemático por cómo lo maneja la película, digamos. Es un personaje de mucha fobia, de mucha, no misantropía, pero sí... No, mucha fobia social, mucha fobia social, básicamente, y poco, digamos, código social, etcétera. Que uno, digamos, si tuviera que asemejarlo, aproximarlo a algo, porque no quiero titularlo de nada, pero digamos... que está como... quisieron hacer un dibujo, en alguna manera, del autismo. De algún modo, sí, es como una especie de Zach Galifianakis en The Hangover, pero siempre hay como una complicidad en ese personaje, que acá está como que... En muchos momentos yo sentí que la película se estaba riendo del personaje y de su problema grande que tenía para socializar. Me parece que ahí estaba la diferencia. Ahí había una cuestión de distancia... que en esta película me hizo bastante ruido. Claro, de todos modos me parece que es de los 3 personajes principales el que me parece el que más esfuerzo tuvo en ser compuesto. Porque Peretti siempre creo que tiene esa cosa de sidekick, sí, como más formal, más serio, más cable a tierra, que siempre... Sí, igual acá hace como medio de tiro al aire, sí, después de la muerte de la mujer, está viviendo con su hijo, su casa es un desastre, él está deprimido y enseña biología en un colegio. Claro, algunos no lo respetan, sí, está por perder la tenencia de su hijo, probablemente. El tercer personaje es el de Diego Torres, que me parece que es la la composición de personaje más berreta que tiene toda la película. Es un abogado garca que de un día para el otro pierde toda su fortuna y su estatus. Porque tiene una cuenta offshore. Porque tiene cuentas offshore, sí, subtweet político de la película. Y que tiene una nada. Es un personaje que habla y que dialoga como si fuera el típico personaje de Ludovico en las novelas de... Sí, de Polka o de... No, de Telefe, y más sí, de Telefe sí. Y todas sí, esas sí. cosas. Bueno, la película lo que tiene es una gran carga de cultura rock fines de los 80, principios de los 90. El sí. director ya tiene antecedentes con esto. Es sí, el director de Días de Vinilo. Película de Vinilo. Y también, también fue director y guionista de la serie Todos contra Juan. Todos contra Juan, digamos, sí. todavía toda esta carga. Que ahí digamos. También está esa cosa nostálgica del de personaje que fue alguien en algún momento y que ahora como que, como es esa persona en el presente, o sea, que vuelve a jugar con eso. Para mí, Todos contra Juan me parece que tenía momentos interesantes y Días de Vinilo es una película que me parece... bastante lograda en muchas cosas, pero que tiene un problema que comparte con esta película, que es que, o sea, Días de Vinilo era una película sobre melómanos, era como una especie de o sea, quería ser nuestra High Fidelity, ponele, sí. Pero se cuidaba tanto de que la gente, el espectador no se quedara fuera, que los gustos de los personajes, o sea, eran, en lugar de ser como un melómano real que de repente le puede gustar, no sé, a los Beatles, pero después te tira una referencia oscura. Los personajes eran totalmente Aspen, básicamente. El rango de melomanía sí. o de hipsterismo, si sí. se puede llamar eso hipsterismo, no sé si existía sí, eso no. en esa época, pero digamos, el rango de elevación de los gustos o de oscuridad de esos gustos era inexistente. Sí, sí, o sea, no iban más allá de un Genesis, un Pink Floyd, un Elo y los Beatles, claro. obviamente, como faro, digamos. Pero esta película, digamos, se mete con eso quizá en la dirección de arte y en la escenografía, porque hay mucho póster, hay mucha remera. Hay mucho póster y hay mucho vinilo sí. en feria, que hay como una especie de recreación de una feria tipo la del Parque claro, Rivadavia. Claro, una feria de discos y de antigüedades en la cual se cuela un libro de Gabriel Rolón. Sí, en un momento se cuela un libro de Gabriel Rolón y siempre, voy a decir algo muy, medio no, pero se nota mucho ahí el trabajo de dirección de arte. Digo, no queda, o sea, generalmente están exhibidos los discos y, por ejemplo, hay ediciones nacionales de discos de Queen y de aparece A New World Record de Electric Light Orchestra, pero aparecen las ediciones nacionales que son las más fáciles de conseguir, que vas a cualquier lugar, a cualquier feria y lo conseguís bastante barato. Entonces, como que... A mí ahí me saltó el artificio de la dirección de arte, de que le dijeron al director de arte comprar un vinilo de tal cosa, de tal otra, y ahí me sacó totalmente. Claro, la dirección de arte que tiene una sutileza de la típica producción argentina con un sifón Drago de soda y una botella de Crush de sí. vidrio en la mesa y el mantel floreado naranja para indicar que estás en los 70, digamos. Sí, sí, es como eso, pero en una... Nada, pero 15 años después. 15 años después y con estas referencias. Y hay otra cosa también que donde acá vuelve a caer la película, al igual que en Días de Vinilo, es eso de no dejar afuera al espectador. Y cuando tiran, por ejemplo, y eso afecta a los diálogos, por ejemplo, cuando en un momento el personaje de Florencia Bertotti menciona, ustedes son como una one hit wonder, y procede a explicar lo que es una one hit wonder. O sea, como que la película no confía en que el espectador puede saber lo que es una one hit wonder y tiene que explicarlo. Claro, Florencia Bertotti hace de una vieja groupie de la banda. No, groupie, era fan, porque groupie era su hermana mayor. Claro, groupie era la hermana. Ella era pequeña. Era muy pequeña, como para andar encamándose como los músicos, como se hizo su hermana mayor, que es Claudia Fontán, que hace discapacitada, hace de que está en una silla de ruedas. Hace de groupie. Una groupie que es discapacitada, no hace de una. Cuando Bertotti le comenta un poco cómo siguió su vida al personaje de Diego Torres, del cual ella siempre estuvo enamorada. Diego Torres entra a la pieza de toda la vida de Bertotti, ve que está llena del merchandising de la banda que se llamaba Auto Reverse. Sí. Y ella le dice, así como las One Hit Wonders tenían un solo hit, ustedes eran una One Fan Wonder. Sí. Como diciendo... Bueno, sí, sí, sí, sí. Como que te está explicando ahí... Parando todo el terreno, etcétera, y contando todo esto. En lugar de decir usted... En lugar de ser una... O sea, como que... Hay una desconfianza en el espectador todo el tiempo de, bueno, que, de que se queda fuera del chiste, y eso me parece que resiente todo. Y está muy presente en los diálogos y en la... Hay una cosa muy obvia todo el tiempo, digamos, en los diálogos. La banda originalmente, bueno, existió a principios de los 90. Según la historia apócrifa que se inventa en la película, tocó en Niceto, lo cual es totalmente impensable. Es una banda de un sonido... Soda Stereo totalmente prístino. Niceto no, en Cemento. Ay, perdón, en Cemento. Bueno, Niceto, bueno, bueno, lo que tiene es que supuestamente, según la película, esta banda grabó unos demos y después, justo antes de tocar por primera vez un show que los hubiera consagrado, claro, la banda se disolvió. Pero... tenemos esa información y después escuchamos las grabaciones de esta banda y son perfectas. O sea, están como un disco de Soda Stereo grabado en Los Ángeles y mezclado en Nueva York. Claro, la película anterior tenía el problema de que el sonido era un desastre y esta película tiene el problema de que el sonido es totalmente perfecto y delineado y retocado realmente para hablar de una banda de principios de los 90 que tocaba en Cemento. Y tiene un videoclip como muy, muy... Tiene un videoclip del momento que... Un videoclip del 92, no recuerdo, que estaba recontra bien producido. Y para la cual, bueno, la banda tiene un cantante en esos años de los 90, que creo que es, bueno, es alguien que supervisa creo que toda la música, no me acuerdo bien el nombre ahora. Y ahora para los clips y para las canciones de la actualidad, canta Peretti, que tuvo a este mismo cantante, cuyo nombre no recuerdo, lo tuvo, digamos, como coach ahora de canto y que le sale una voz... Le hace una voz como de padre, que es el personaje que interpreta, digamos. No puede pegar bien todas las notas y todo, pero, digamos, zafa por lo menos la situación. Bueno, esta banda tiene, bueno, cada uno viene con sus problemas de antemano. La banda los reúne un poco con quienes eran antes. Sí. Y ahí es donde enfrentan todo. Y todo bastante elemental, digamos, en cuanto a... Eso es cierto. Yo lo que veníamos hablando un poco, porque recién vimos la película... Yo lo que el principal conflicto que tengo con la comedia argentina contemporánea es que todo se siente como una franquicia de algo que hemos visto antes. Yo creo que como, por lo menos para mí, como uno siguió las mismas cosas con las cuales se criaron, capaz los directores o los guionistas de las últimas comedias argentinas, a veces es imposible no poder ver estas cosas. Lo segundo, y es lo que veo siempre, y que ya he señalado en otras películas, en otras comedias, sobre todo argentinas, es este tema también de la dirección de arte, pero de que todo parezca filmado como si fuera una publicidad. Sí. Y es increíble. Digo, está todo tan puesto en su lugar. Sí, las locaciones y los departamentos, esos lofts. Terrible. Como de, terrible. Está todo pensado como eso. Muy Puerto Madero. Sí. Y Palermo, digamos. Sí, sí, totalmente. Sí, hay mucho de eso. Para mí el gran problema, o sea, a mí, en lo personal, no me molesta que haya esa... que sucede mucho en la... Como bien dijo Juan, en la comedia industrial local... que remita a otras cosas. El problema acá es que no funciona. Para mí el gran problema de una película como Casi Leyendas es que no funciona. El timing es... Y lo digo un poco decepcionado porque de hecho Todos contra Juan y Días de Vinilo me parece que funcionaba en ese sentido. Acá no funciona. Todo está como metido como con un calzador, la cuestión emocionante y todas las subtramas como emotivas del final y todo me parece como forzado. No, nada lo vi como que fluya de forma natural. Sí, nosotros tuvimos una circunstancia personal para ir a ver esta película. Yo saqué una entrada por mi lado y la saqué en un asiento totalmente lejano al tuyo. Vos después te quejaste de eso. Dijimos, si vamos juntos así, nos sentamos. La situación un poco, y después me di cuenta por qué me hubiera venido bien un poco mi distancia, es porque me reí con algunos chistes, lamentablemente. Me reí genuinamente con algunos chistes. Eso lo toca admitir. Yo me reí en un par de momentos. A mí no me causó gracia en general la película, pero sí me reí en un par de momentos. Creo que hay un par de frases de las que tira Santiago Segura con esa straight face. Que terminan funcionando mal nos pese, digamos. A que nos pese. Pero eso, o sea, y tampoco, o sea, si tiene un par de chistes logrados, tampoco se convierte en una gran película. No, totalmente. Eso es lo que digo. Pero para mí los problemas de la película, más allá de que como comedia para mí no funciona, como otras comedias industriales de acá sí funcionan, esta no. Para mí hay un problema también de... que otra cosa que hablábamos es... Hay como una especie de desprecio por cierto tipo de personajes que es tan, tan elemental. Como por ejemplo, hay toda una cuestión de que hay un personaje que es como el preceptor del colegio donde... El profesor de gimnasia del colegio donde enseña Diego Peretti y donde estudia el hijo de Diego Peretti, que ganó un reality y el premio era un contrato discográfico, y después Diego Peretti descubre que él no sabe cantar, está todo autotuneado, entonces eso para la película es esa idea como muy básica de que el músico autotuneado está mal y la música no es eso, la música es lo que hacen ellos. De hecho, hay una rivalidad, hay algo bastante que podría haber funcionado muy bien y para mí la película lo explota de la peor manera posible. Hay una rivalidad que es que en ese pasado, en ese 1992, cuando la banda se disolvió, estaban como enfrentados ellos con Bravo, la banda de CAE. Sí. Y los CAE, según la película, se hicieron famosísimos. CAE fue una one hit wonder también, y después quedó CAE solista, tampoco la rompió tanto, pero bueno, hay como todo un desprecio, ellos se empiezan a burlar de los de Bravo porque imitan a Bon Jovi, claro. Imitan a Guns N' Roses, los vinculan con todo el hair metal. Poison, claro. Los vinculan con el hair metal y ellos son básicamente lo mismo, son como un sub Soda Stereo con un toquecito medio de Cure, completamente edulcorado y pasado por un filtro de The Police. Pero como que ellos mismos son eso que estaban criticando, digamos. Sí, a ver, me pasa algo con eso. La película claramente tiene, porque voy a ampliar un poco eso que decís, tiene el concepto de validez artística que tiene hoy una persona de 45 años para arriba, podríamos decir. Nosotros conocemos mucha gente de 40 que se engancha con hip hop, con esas cosas, etc. Un poco ese concepto de que uno cuando se pone más viejo empieza como a destilar odio contra ciertas cosas, ciertas expresiones artísticas, etc. Y la película tiene mucho de esto, en el sentido de que se desprecia al cantante pop autotuneado, que es el profesor de gimnasia, se desprecia al profesor de reggaetón, que es el nuevo marido de la ex mujer de Diego Torres, se desprecia al hair metal, etc. Que sí, digamos, tiene mucho que ver con esto que yo siempre llamo como una especie de primer cordón del hipsterismo, que es como decir, yo me elevo sobre otra gente que escucha otras cosas, pero con cosas que tampoco son demasiado elaboradas o demasiado retorcidas culturalmente. Pero que a su vez a mí me parece que está bien como la representación de eso. El tema cuál es, obviamente, plasmándolo eso en una película que es tan servicial y tan, digamos, remarcadora de cosas básicas y tan mainstream, es obviamente que queda mal, que le juega en contra a la película. A mí me parece, digamos, que es bastante un retrato bastante fiel de esa especie de desprecio que uno empieza a sentir cuando se vuelve mayor, sí, digamos. Pero puede ser un retrato fiel, pero al mismo tiempo para mí la película tiene esa idea, tiene esa misma idea. Ese es el comparte tema. Esa idea con los personajes. Se pone de ese lado. Y de hecho, hay un momento que para mí es musicalmente me parece que cierra perfectamente todo lo que es la película y por qué a mí nunca me puede gustar una película así, que es que mientras CAE está cantando Te Recuerdo, que es un temazo increíble, Santiago Segura le saca el micrófono, nada, dice ciertas cosas y después dice, y se lleva el micrófono para que no siga cantando esa canción de mierda. Claro. Y para mí Te Recuerdo es una canción 20.000 veces mejor que todas las canciones que cantan ellos, para mí. Sí, en un momento termina pasando eso con la película y es, obviamente, digo, no es muy... Es muy guaso todo. No, y no es muy difícil de concebir eso, teniendo en cuenta que CAE hizo hits que pertenecieron a una época y que después la trascendieron. Y obviamente las canciones compuestas para una película, en un estudio, hecho por compositores que son más, digamos, compositores que no están a la altura de CAE, por más que hagan bien su labor y todo, digamos, ahí termina siempre pesando esa diferencia que le termina yendo en contra de ese mensaje artístico de la película. Sí, ahí podemos hacer como una especie, una referencia a La La Land, que también le criticaban eso, como que como esa postura que supuestamente tiene Damien Chazelle a favor del jazz y en contra de la música comercial, que para mí igualmente ahí hay como una vuelta, porque, o sea, el personaje principal, el Seb, el personaje que interpreta Ryan Gosling, es así, dice música, yo soy un músico de verdad y no puedo estar cantando I Run, tocando I Run de Flock of Seagulls. Pero en ese momento tenés el contrapunto de ella, de Emma Stone, de Mia, que se les caga de risa en la cara y le dice: sos un tarado y te pones en un pedestal que no existe. O sea, en esta película no hay nadie que los baje de ese pedestal a los personajes, porque la película está en ese mismo pedestal de decir esto es una mierda, CAE es una mierda y el cantante que canta con autotune es una mierda y el hip hop también hay una mención. Es cierto. Lo único bueno es el rock con instrumentos de verdad. Compuesto por dos sesionistas para una película producida por Ibermedia. Sí. En la cual hay un cameo involuntario de Gabriel Rolón. Sí. Mi nombre es Juan Francisco Acitúa. Y el mío es Juan Pablo Martínez. Esto fue el primer episodio de Los Jóvenes Viejos, un podcast de cine argentino.